Bueno, en principio te comento que hace un par de meses estuvimos visitando el ENRE, que es el ente que regula todo lo que tiene que ver con la electricidad en la provincia de Buenos Aires, y ahí nos dimos cuenta de que habían muy pocas personas que estaban anotadas dentro de lo que es el beneficio del subsidio a la luz y al gas dentro de Cañuelas, de nuestra localidad, más que nada en lo que era en el corredor de Ruta 3. En ese sentido, hablamos con los chicos del ENRE, ellos nos facilitaron alguna folletería y estuvimos ya volanteando y folleteando para que la gente venga a Cañuelas a poder hacerse la inscripción, pero es muy difícil a veces venir, ¿no es cierto?, tomarse el colectivo, tener el tiempo, implica un montón de cuestiones. Así que decidimos, desde el bloque de diputados del Frente Renovador, hacer gestiones para poder llevar este operativo que está haciendo el Ministerio de Energía dentro de la Secretaría de Energía de Nación, dentro de las estaciones de trenes. Un ejemplo está en Retiro, está en Tigre, pero llevarlo a los territorios más profundos, como un ejemplo el nuestro en San Esteban, donde vamos a estar en el playón el día jueves, como vos dijiste, y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que los vecinos y vecinas que tienen que llevar a los nenes o retirar los nenes y las nenas del colegio, también puedan aprovechar ese momento y hacer el trámite. Mencionabas que había muy poca gente inscripta justamente dentro de este subsidio. ¿Hay algún tipo de cupo para estos días, jueves y viernes? No, no hay un cupo. Van a estar trabajando operativos de ministerio que vienen desde Nación, y ellos hacen la inscripción, traen las computadoras con internet. Nosotros lo único que vamos a hacer es facilitar dentro de mañana, pasado y el viernes folletería por los barrios, avisándole a la gente el horario en el que vamos a estar, que es, de nuevo lo digo, de 10 a 14. Y además los requisitos, que es ir con tu boleta de la luz más tu DNI y además un mail. Es muy importante que lleven el mail, porque toda la información, si te falta algo, si de repente te salió aprobado o rechazado, cualquier información que te quiera dar la Secretaría de Energía, te lo va a mandar por mail. Así que es importante llevar tu mail personal. ¿Desde el sector se planean más actividades similares a esta en esta primera parte del año? Sí, estamos haciendo una capacitación también el día jueves de compañeros y compañeras de Cañuelas y de Lobos, para que podamos replicar lo mismo que está haciendo la Secretaría de Energía y que va a ser este jueves y este viernes, muchos otros días en la estación de Cañuelas, en la estación de Máximo Paz y también en Lobos. Ayelen, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.